Hoy es miércoles y continuamos con la lección número 8. El título para este día es Vestidos de Gala y el texto de memoria es el siguiente. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con un manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Vestidos de gala. Y toda la semana el título es Vestiduras de Gala. Seguramente has disfrutado de estar en una boda. Recientemente tuve el privilegio de estar en una de ellas, compartir con la familia del novio y de la novia. Y siempre tú has asistido a estas ceremonias y ves personas elegantemente vestidas. Y tienen esas vestiduras un costo muy alto. Y también te has sorprendido porque no solo en una boda, sino que hay ocasiones especiales donde las personas compran un vestido muy costoso para una sola ocasión. Después ya no lo vuelven a usar. Un vestido de novia se usa el día de la boda y después ya no se vuelve a usar. Tal vez queda como un recuerdo, tal vez lo guardan las personas o le dan otro destino, pero no se vuelve a usar. Es un vestido de gala. Y es para una ocasión especial. Dios ofrece a su pueblo vestiduras de gala. Dios anuncia a su pueblo que necesita salvación, justicia y seguridad. Y que están disponibles si las reclamamos en el nombre del Señor. Él da promesa al pueblo de Israel diciéndole que las cosas van a ser diferentes en el futuro. Tal vez han pasado por experiencias muy duras, ser oprimidos, ser vendidos, ser esclavos, sufrimientos de invasiones. Pero Él dice que tiene un plan y en el futuro su pueblo será un pueblo que disfrutará de una experiencia singular con su Salvador. Y el anuncio lo hace a través de un símbolo. Tendrán vestiduras de gala. Esas vestiduras las pueden tener todos los que han reconocido a Dios y se han entregado a Cristo Jesús, que viven por fe y en obediencia a sus mandatos. Dios siempre ha pedido lo mismo a su pueblo. Desde el jardín del Edén hasta el día de hoy, el Señor siempre pide lo mismo, que su pueblo viva por fe y en obediencia. Por medio de la muerte del Señor Jesucristo y de todo lo que esto involucra, su perfecta vida sin pecado, los seres humanos hoy podemos ser salvos de la ruina del pecado y ser vestidos de gala. Cada uno de nosotros tenemos que entender que Dios tiene ese plan para nuestras vidas. Quiero que escuches lo que dice el versículo 3 del capítulo 52 del libro de Isaías. De balde fuisteis vendidos, por lo tanto, sin dinero seréis rescatados. El Señor dice que a veces nosotros nos vendemos por nada, por cosas que no tienen valor, por cosas que van a perecer, como aprendimos en la lección anterior, por cosas que van a desaparecer. Nos vendemos. No le ponemos un verdadero valor a nuestra vida, ni entendemos ni alcanzamos a comprender lo que valemos a la vista de un Dios santo y misericordioso. Pero así como nos vendemos por nada, también dice que seremos rescatados sin dinero. Porque no tenemos cómo pagar ese rescate y tampoco lo merecemos. Pero el Señor paga el precio más alto, la sangre preciosa de Cristo Jesús. Nosotros no podemos comprar nuestra salida. Salir de esa condición por nosotros mismos no podemos. Es solo por la gracia de Dios que somos salvos. Y esa gracia ha sido revelada en el sacrificio de Cristo Jesús. Así que estás invitado a vivir un tiempo futuro muy cercano y disfrutar de esa eternidad con Cristo Jesús con vestiduras de gala.